Estamos con Omar Tuero, director de El Escaezu de les Piedres, una película que se estrena mundialmente el próximo 29 de enero en el Centro Municipal del Llano, dentro de MUSOC, de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias. Y bueno, lo primero que preguntamos siempre, bueno, ¿qué nos cuenta además? ¿Cómo es este estreno, que no es una película que tenga todavía recorrido? ¿Qué nos cuenta El Escaezu de les Piedres? El Escaezu de les Piedres, pa no variar la línea que llevamos hasta ahora, cuenta pues una historia triste, real y olvidada. En concreto, ye la de los campos de concentración que, acabada la guerra civil, y no acabada a veces, se fueron levantando en toda España para ir alojando en ellos a toda la población, inicialmente presos de guerra del bando republicano, que obviamente eran enemigos del nuevo régimen de Franco, y posteriormente, ya acabada la guerra, varios de ellos fueron reconvertidos en una cosa que se llamaba campo de prisioneros gubernativos, que ya no era para alojar en ellos a prisioneros de guerra en sí, sino para alojar a lo que se llamaba por entonces desafectos del régimen. Gente que por alguna razón veían, este tío es republicano, es de izquierdas, es rojo, no encaja en la sociedad, en la nueva sociedad franquista, en la nueva España que estamos intentando construir. Y entonces, de momento, hasta decidir qué hacemos con él, pues lo metemos en este tipo de campo de concentración. Muchos de ellos fueron a dar con sus huesos a lo que se llamaba por aquel entonces. Eran unidades de trabajo esclavo, los famosos batallones de trabajadores, que fueron ampliamente utilizados en los primeros años de la nueva dictadura para iniciar tareas de construcción y reconstrucción de infraestructura pública que fue destruida o dañada durante la guerra civil. Y posteriormente, trabajar en esos batallones conllevaba unos teóricos beneficios penitenciarios, esto es que por cada día de condena cumplido en ellos te conmutaban como dos de la sentencia, igual a ti condenámoste a 20, a 30 años, a lo que sea, pero por estar aquí, pues en 10 años libraste. Demás. Y en ocasiones también eran alquilados, prestados, cedidos a empresas privadas o a particulares, literalmente como mano de obra esclava, que bueno, para el usuario final tenía un coste, pero que en esencia el trabajador esclavo no percibía ningún salario, y el beneficiario era el Estado. Más. Ni que decir tiene que las condiciones higiénicas, de salud, alimentarias y demás en esos batallones eran pésimas. Había gente que moría literalmente trabajando. Y esta realidad, grande fue nuestra sorpresa cuando te pones a escarbar y a indagar, y es algo que no desapareció per se del código penal ni de la realidad penitenciaria hasta ya entrados los años 80 del siglo XX. Uh-huh. Hablas de los campos de concentración, algo que también es una cosa bastante desconocida, ¿no? En el imaginario tenemos siempre esas imágenes de Mauthausen, de Auschwitz, de los campos de concentración nazis, pero no tanto los que había aquí en el franquismo, y menos en Asturias. ¿Qué fue lo que descubristeis o lo que visteis que había que darle visibilidad? Vamos a ver, primero, y como muy bien acabas de señalar, que esta es una de esas realidades muy ocultas, muy enterradas bajo la alfombra, ¿no? Porque yo escuché una vez una frase que dicen, no estoy seguro, que se le atribuye a Pío Baroja, de que España es el único país que conozco, decía él, donde se discuten los hechos. O sea, los hechos cuando ocurren pues son opinables, esto está bien, esto está mal, pero no se discute si algo ha ocurrido o no. Aquí en España pues parece que sí se discute, porque se da la circunstancia de que, mira, nosotros lo que averiguamos fue que, primero, que la documentación que hay sobre todo este tema, para no variar y por razones que se explican y se comentan en el documental, está extraordinariamente dispersa y parte de ella ha desaparecido o no está disponible. Lo segundo, había dudas incluso en cuanto a la cantidad, porque

que es un amante de la historia, que fue el autor de un libro importante precisamente sobre este campo de concentración en Figueres, que se llama Memoria de Arnao. Además, nos comentaba cómo él se había sentido, a pesar de no ser una persona muy politizada de por sí, le escandalizaba el tema de que él, siendo natural de la zona y viviendo en Arnao, sabía que había vecinos que no sabían ni tenían la más mínima idea ni noción de que ahí en Arnao hubiera existido un campo de concentración de estas características, que hubiera estado funcionando durante cerca de 8 años y demás. Contamos también con el historiador Cristian Rangel, que nos ilustró sobre cuál había sido el proceso del campo de concentración, de funcionamiento, de administración del campo de concentración en la Villa de Grau. Además, Pablo Martínez Corral, con quien también contamos para hablarnos de lo que fue la vidriera en Avilés, ¿no? Cómo se establece, incidencias, los presos que había allí. Nos habló de que llegaron a haber bastantes catalanes y gente oriunda del Pirineo y demás que acabaron aquí, bueno, la caída de Asturias. Amaya Caunedo y Mónica García Fernández, historiadoras, que nos hablan precisamente desde cómo fue la represión sobre la población reclusa femenina, la represión específica de género que sufrieron, demás, y los quehaceres y motivaciones que impulsaba a estas mujeres a resistir y a vivir un día tras otro sosteniendo una tortura. Es que además, en muchos casos ellas se daba la circunstancia de que eran población que no había hecho nada, no había tomado las armas ni cometido ningún delito, pero directamente los convirtieron en rehenes de un bando. Y digamos que también contaríamos con Ramón García Piñeiro, que nos habla en general sobre otros de los campos de los que no hay demasiada documentación, que él se centra más en el de Candás. Más. Y contamos también con la participación de una celebridad a nivel estatal sobre este tema, que sería el periodista Carlos Hernández de Miguel, autor de un importante trabajo que tuvo bastante repercusión sobre el punto de vista estatal, cómo surge la idea de estructurar y de iniciar este tipo de centros de internamiento, cuándo se ponen en marcha, que es ya casi a los pocos días de iniciada el llamado alzamiento nacional en el año 36, en julio del 36, y cómo se empiezan a estructurar, cómo se administran y todo lo relativo, digamos, desde el punto de vista estatal a la administración de estos campos. Yendo un poco más a la actualidad, en los últimos años el auge de la extrema derecha o del neofascismo o de los amantes del franquismo en algunos casos, lo estamos viviendo también. ¿Qué supone este tipo de proyectos, este tipo de películas para bueno, un poco contrarrestar muchos de esos mensajes? Yo he escuchado, porque como todo el mundo, ya sea a nivel familiar o laboral, me he tratado con gente que no se podía considerar en absoluto de izquierdas, para nada, y que decían, bueno, pero a vosotros, ¿qué vos hizo Franco? ¿Qué tal? Claro, eran gente que decía que ellos habían vivido bien y que nunca jamás habían tenido ningún problema. La cuestión está en que, claro, si tú nunca tienes ninguna inquietud ni tienes ningún deseo de moverte, jamás vas a advertir las cadenas que pueden estar apresándote en ese momento. Por otro lado, para los chavales jóvenes que andan en esa nueva onda, yo lo que creo es que es una cuestión casi de proyección y de moda. No tienen ni repajolera idea de lo que pudo llegar a ser vivir en una época donde, ¿cómo te diría yo?, vivías en la incertidumbre. Había cosas de las que, y en esto nos podemos equiparar a dictaduras que se han dado en otras partes del mundo, donde antes de abrir la boca para hablar de determinada cuestión o de determinada persona, lo primero que tenías que hacer era mirar a tu alrededor y a tu espalda a ver quién estaba escuchando, porque eso te podía traer consecuencias y en ocasiones muy serias. Y en tercer lugar, como le pasó a algún pariente mío, que mal que le joda, tenía que reconocerlo, estar a la expectativa de tener un mal encuentro un día, pues con una pareja de la Guardia Civil yendo y volviendo por la carretera del pueblo y que no les diera por putearte. ¿Entiendes? Ese tipo de sociedad se ha querido como olvidar, se ha querido como pasar, que aquí nunca pasó nada, pero ocurrió, fue real, generó mucho sufrimiento, mucha miseria, no tanto en ciudades grandes donde, digamos, las relaciones entre la gente se desdibujan un poco, son más distantes, pero en los pueblos, lugares de Andalucía, Castilla, aquí en Asturias y demás, hubo gente que literalmente les jodieron la vida sin haber hecho nunca nada, tan solo por el hecho de que su padre fue concejal del Partido Socialista, o fue alcalde del Partido Comunista, o era simplemente rojo republicano y demás. Luego también está el tema de que yo puedo hablar, por ejemplo, por mi madre. Mi madre fue maestra de primaria, tiempos tuvo una opción, porque ella, hay que decirlo así de claro, ella estaba, digamos, venía de una familia de vencedores de la guerra civil, gente un poco de derechas, de pueblo, que de misa y comunión diaria, sus tías y demás. Tuvo la opción de estudiar, que mucha otra gente, sobre todo muchas otras chicas nacidas a principios de los años 40, no tuvieron. No le gustaba el tipo de país y de sociedad en que se vivía en España, y cuando cumplió los 21 años se escapó a Francia. Vamos, escapó, quiero decir, pidió los permisos y marchó a Francia. Y fue, dijo ella, como si hubiera aterrizado en otro planeta. Porque llegó a otras formas de vivir, otras maneras de hacer, de relacionarse la gente. Y sobre todo en Francia, en Lille y luego en París, llegó a conocer a una nutrida comunidad de expatriados, españoles, claro, que se habían tenido que marchar de allí, de España, en el 39, donde se dio cuenta de que había huecos en su formación básica académica que ni siquiera había identificado, de cosas históricas de las que nunca le habían hablado, historias de... Ella había estudiado literatura, lengua española y literatura. Poetas y escritores, hoy día muy célebres y muy renombrados, que para ella no existían. Y claro, incluso de encontrarse huecos en su vocabulario de lengua española. Bueno, no, porque la amnistía... ¿Qué es amnistía? No entendía. No conoce el parado. Lo último ya, Omar, hablábamos al principio de que esta película se estrena en Musoc, en el estreno mundial, pero bueno, ¿tenéis ya planificado, pensado qué recorrido va a tener a continuación durante el año que viene, ya en 2024? A ver, aunque yo la haya dirigido, el engendrador y más ilusionado impulsor de este proyecto fue mi socio, Fran Rubio, que él ya llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo sobre este tema, porque él también tiene familia que se vio afectada por esta circunstancia y demás. Entonces, de aquí hoy, recordarle Fran Rubio y Leire Álvarez, mis compañeros en Covenant Audiovisuales, que son los que hacen posible que muchos de estos proyectos realmente salgan adelante. Y en la carrera que le tenemos planteada para intentar mantenernos fieles a unos principios que, por intuición, empezamos a seguir, pero que nos han dado buenos resultados, después de su presentación en Sociedad ahora en enero, en el Musoc, vamos a intentar moverlo a unos cuantos festivales seleccionados fuera de España, porque tenemos apalabrada y tenemos la intención de que se presente en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Chechón, a lo que Jandro, bastante majo, ya ha mostrado totalmente... A ver, tenemos que verla, tenemos que tal, obviamente, como sí, claro. Todo, pero a ver, que vamos, que malo, muy mal tendría que estar la cosa para que nos la rechazaran y demás. Entonces, contando con esa intención, pues tampoco queremos, digamos, exhibirla demasiado por lo que lleve por aquí, por Asturias. Y después de haberla intentado mover por el extranjero y presentarla en Sociedad, en Reino Unido, en Francia, tal, repitiendo el circuito que seguimos los dos años anteriores con A Mano Armada, la presentaremos aquí y empezaremos a hacer ya presentaciones, pues, en pequeñas salas, en localidades, tal, hasta que lleguemos a lo que estamos estudiando ahora para Mano Armada, que es Filmin o alguna plataforma digital. Muy bien, pues esperemos que tenga también el éxito que tuvo a Mano Armada, ¿no? Con ese premio en Nueva York, nada menos, y que se vio también en muchos sitios. Y nada, que sea un buen arranque. Muchas gracias. Venga, pues muchas gracias a ti por la entrevista y nos vemos en el Musocro.